Radio Vallecas 107.5 de la FM, programa Generación Suicida. Y bueno, pues ya hacía tiempo que teníamos ganas de poder entrevistarlo otra vez y poder hablar otra vez nuevamente con este vampiro, Mr. Lex. Muchas gracias por atendernos. Hey, ¿qué tal? Bueno, para mí es un placer y tengo que decir y que respecto a la última vez que te entrevisté, hostias, ha habido un montón de cambios en los Luger. Por lo pronto, un disco en directo, luego has sacado por aquí un artefacto que a todos los que somos frikis nos gusta y que vamos a hablar de ello, y oye, y un nuevo miembro además de la familia y todo, ¿eh? Sí, esto es la hostia, que los Lugers, macho, siempre estamos ahí y no paramos, no podemos parar de hacer cosas, tío. Bueno, y que no me olvido, también habéis entrado en tributo a Helicopters también. Eso ha sido la polla. Bueno, vamos a hablar de todo así poquito a poquito, pero bueno, ¿te parece por lo pronto este disco en directo? Yo te decía si fuera micrófono que me ha sorprendido porque yo no he visto todavía la formación con el cuarto miembro, entonces háblame del cuarto miembro, cuánto se mete en la banda y bueno, yo me imagino que está muy claro el porqué, pero dime, ¿por qué se mete un cuarto miembro ahí en los Lugers? A ver, sobre todo nosotros, ahora con el nuevo miembro, con el señor Myers, aparte de que antes de que entraran los Lugers ya estábamos tocando los dos juntos en el proyecto solitario, sabes que voy en acústico, pues ya tocábamos juntos, porque vamos, yo con él, lo primordial es mi hermano, o sea, es mi muy buen amigo mío, es como mi brother. Entonces, claro, salió el tema de, oye tío, ¿y por qué no tocas en los Lugers y tal? Y claro, en ese momento tampoco tenía una banda, y dijo, joder, pues ¿por qué coño? Pues sí, me apetece, ¿sabes? Y fue todo así, porque realmente no íbamos a meter a ningún guitarrista, ¿sabes? Porque claro, nosotros en ese aspecto somos muy selectivos, porque no nos... ahora mismo en los Lugers no es meter por meter, ¿sabes? Ahora mismo es muy muy familiar y teníamos que tenerlo muy claro. Claro, y con él... Claro, exactamente, y perdona que te interrumpa, si la gente ha escuchado otras entrevistas, otras veces que hemos hablado, el tema de las formaciones en los Lugers, tú quieres que sea gente que esté implicada al 100%, no, al 150%, exacto. ¿No? Sí, porque, a ver, como tú ya sabes, la primera formación de los Lugers que se pegó, bueno, Scorpio, fueron 6-7 años con las primeras formaciones de los Lugers, éramos una jodida familia, lo que pasa es que, bueno, pues cada uno se fue a Madrid, otro se distanció, uno dejó la música... Y se quedó así. Entonces, cuando ya volvieron el tema de los Lugers, pues eso, miré de meter a dos personas pues que no salieron tan bien, fue en plan de deprisa y corriendo, y fue un equívoco que tuve en su momento y no volvió a pasar. Entonces ahora, pues desde que estamos ahora con el ritual, la verdad es que ha sido todo muy, muy, muy hermandad, y eso es lo que mola, que nosotros no solamente somos un grupo de rock, sino que somos hermanos, que es lo que mola. Exactamente, ¿no? Eso yo creo que es lo que tú dices, ¿no? ¿Y qué aporta este nuevo miembro a la banda? Pues aporta muchísimo, porque este chico, aparte que el señor Myers, es luthier, hace guitarras, hace amplificadores, es un tío que es un cerebro impresionante en el tema del rock, y aparte de eso, tiene su estudio de grabación, o sea que realmente lo que es el disco en directo lo ha producido él. Y luego lo último que hicimos con la banda de Canadá, los Five Freak Show. Sí, de un EP compartido, además. Sí, el EP compartido, la canción de Turbo Negro que hacemos y otro tema más, sí, está producido y grabado por él. Toma, y él es el que va ahora mismo, se va a encargar de lo que va a ser todo el tema de la grabación y la producción del nuevo disco de los Lugers. Toma ya, entiendo que eso también posibilita la edición de este disco en directo y que la banda diga, nos lanzamos a grabar un disco en directo, ¿no? Exacto, sí, fue como... Además, es que de verdad no salió para nada estudio a decir, no, tío, tenemos que grabar un disco en directo, no. Simplemente llegó el día de Halloween y dijimos, oye, tíos, hay una oportunidad, además sin saberlo, oye, ¿se puede grabar en directo desde aquí, desde esta mesa? Y dijimos, no me jodas, ¿qué pasa? Que fuimos directamente a casa de Myers, pillamos unos micros de que tiene él de puta madre, microfoneamos todo y dijimos, venga, tíos, vamos para adelante. Y luego ya una vez con todo grabado ya hizo la mezcla y la producción. Oye, ¿y te ha costado a ti liberarte un poquito de ese trabajo? Porque yo soy consciente de que durante toda la trayectoria de los Luger, tú esas cosas las has llevado a rajatabla, te las has cargado tú a la chepa, a la espalda. ¿Te ha costado soltar un poquito y liberarte de ese tipo de historias? Con el tema de, a nivel de producción, a nivel de sonido, a nivel de... ¿Te ha costado liberarte un poquito? Pues la verdad es que para nada, porque ha sido todo muy... ¿Cómo te diría? Muy espontáneo, muy fluido, ¿no? Ha sido muy natural, porque cuando tienes tanta confianza en una persona y sabes que su trabajo es brutal, no me da miedo, ¿sabes? Realmente es... Trabajamos juntos, miramos, bueno, todos los temas, los estamos estudiando y tal, y le doy toda una libertad, porque realmente cuando confías en una persona dices, es que ¿para qué voy a tocar los cojones a nadie? Si realmente el tío sabe hacer su trabajo de puta madre, o sea, está más que demostrado. Tú escuchas el single que grabamos con estos tíos y es la polla. Exactamente. O sea, y no es porque le digamos, no, tíos, es la polla, no sé qué, no vamos de nada, o sea, tú lo escúchalo y lo verás. Exactamente, yo creo que más que palabras es escucharlo, ¿no? Y es bueno, escucharlo, o sea, es que luego dice la gente, joder, tío, ¿cómo suena así? Pero es que eso está grabado en el local de los Lugers, es que lo más heavy, es que está grabado en el local de los Lugers, que es la batería, está grabada en el local de los Lugers, que es que dices, no me jodas, tío, ¿de verdad la habéis grabado en un puto local de mierda? Digo, sí, pero es que, claro, es lo que hay. Hay que saber grabarlo. Yo creo que en eso, desde luego, la banda está también ahí avanzando y evolucionando una barbaridad a nivel de sonido y ya estamos con ganas de tener nuevo disco en estudio. Sí, sobre todo madurez musical a la hora ya de componer, y luego escuchas las canciones, el tema de los discos, hay una madurez, es normal, ¿no? No vamos a hacer Scorpio 4 o 5 veces, ¿sabes? Cada disco tiene su historia, o sea, es lo que hay. Oye, y entiendo que también a nivel de directo a ti te ha liberado también mucho más, ¿no? Sí, yo me imagino que ahora me siento como Paul Stanley, ¿sabes? Pues yo no solo por la guitarra que llevo ahora, sino porque, vamos, es como, wow, ¿sabes? Dices, bueno, puedo quitar la guitarra, puedo cantar, puedo estar con la gente, o sea, me da una liberación brutal, porque teniendo a un bestia tocando al lado mío, genial, porque aparte es que dices, joder, es que lo que más me gusta es que es un tío que toca mejor que yo, y eso me flipa, porque dices, no, tío, yo necesito un guitarrista, pero que no, ya sabes, el plan de los guitarristas de no me hagas sombra, porque si me haces sombra me quitas mi estrella de rock, no, ¿sabes? Esto no, digo, joder, tocas de puta madre, tocas mejor que yo, cojonudo, tío, ¿sabes? Pues mejor. ¿Cuál es tu película de terror preferida? Oye, me has comentado un poquito que lo del directo sí. Ha sido también muy fluido, muy espontáneo, sí. Y el mismo día que fuisteis allí, pero a hacer el concierto y tal, y lo grabasteis en Halloween, sí. que además sí, sí. Está ahí la intro. Pero, oye, cuéntame, ¿qué te gusta especialmente de este disco? Yo creo, a mí por lo menos me parece que capta la esencia de la banda, pero a ti, que llevas tanto tiempo ya metido ahí en la banda desde el inicio, ¿qué es lo que te gusta más de este disco en directo? Pues... porque realmente lo que más me gusta de los discos en directo, lo que más me gusta en general de los discos en directo, como pues, yo qué sé, como amante de la música, es que yo creo que en estos discos se refleja realmente la agresividad de la banda y cómo la agresividad y la potencia de un grupo, ¿no? Porque realmente ya sabes que cuando tú escuchas muchos discos, que verdad que dices, joder, escucha el último disco de tal. Sí. Los ves en directo y dices, hostias, no suena igual. Suena diferente, porque pasa que ahora los discos modernos también tienen tanta producción en todo, en baterías, todo es perfecto, todo es súper editable, las voces todas llevan tuning, todas llevan, o sea, dices, suenan tan perfectos, sí, que es que no me gusta, dices, joder, lo que dices, a ver, nosotros, en directo, dices, bueno, pues oye, estará mejor, estará perfecto, no estará perfecto, tendrá sus fallitos de directo, pero es de verdad. Exactamente. Y bueno, yo tengo que recalcar además que aparte es como la banda suena en directo. O sea, yo cuando os he visto en directo, no hay trampa ni cartón. Que yo creo que eso es. Que creo que además ya, bueno, yo creo, y no es que crea, yo lo veo, lo lleváis como un orgullo, es decir, somos, no hay trampa ni cartón, esto es lo que hay, claro, ¿no? Claro, y es lo que hay, tío, es que realmente es así, y hay un montón de bandas que tú ya sabes, bandas que estamos aquí en el género underground, que, joder, a ver, si simplemente nombrando, voy a nombrarte a una, y porque son muy amigos, y me sale de los huevos, sí. Pero los Jolly Joker es una de esas bandas, es una banda que en disco suena guay, pero en directo molan huevo, hostia. Y es así, y es lo mismo, dices, ves a los Jolly Joker y dices... a la gente, aunque pesar le joda, ¿sí? Es la mejor puta banda de hard rock Sleazy que hay en España. Así. Y punto, pero no solamente porque tengo unos temas guays que dices, no, tío, tiene unos temas chachis guachis, o no sé qué, no es que tenga unos temas chachis guachis, es que realmente el disco suena guay, pero es que luego en directo son la polla. Y eso es lo que mola de una banda. Oye, y se lo están ganando a pulso todo lo que han conseguido, pero... pues claro. Y ellos además están intentando además salir fuera y salen fuera de España. Claro, yo me imagino que vosotros los Lugers estáis como locos por salir. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de salir. No, o sea, a ver, todas las bandas tienen deseos de salir. Lo que pasa es que, claro, también es lo de siempre, tema de trabajos, porque hemos tenido la oportunidad de salir a Alemania un par de veces y no hemos podido, pues porque es justamente ha habido problemas de trabajo, ha habido alguna otra cosa... que por ese caso no hemos podido salir, pero bueno, estamos esperando un poco a ver si podemos ir a Alemania a tocar, aunque sea para el año que viene, o organizarlo de alguna manera, pero bueno, esto es lo que hay. Si puedes, guay. Si no puedes, pues te jodes. Bueno, que se ve. A ver, lo que hay, también hay que decir que esto, todo el mundo, soy currito, o sea, la música está ahí como, claro, como segunda opción, no es la de comer, ¿no? Hay claro, que decirlo. Exactamente, a ver, es que la música, tú ya lo sabes, tío, la música no te da de comer. Puedes tocar aquí, puedes tocar en Cincinnati y luego tienes tu curro aquí en tu ciudad. O sea, exactamente. Que es lo que hay, esto hay que tomárselo como lo que es. Pues exactamente. Como algo que amas, como algo que quieres y que vas a intentar luchar por ello y tocar y sacar buenos discos. Y oye, tío, y si algún día suena la campana por A por B, pues de puta madre. Y si la gente le mola lo que haces, pues cojonudo. Uh-huh. Oye, antes de meternos en artefactos que habéis sacado hace poquito, que son una... Y lo que va a salir. Yo estoy temblando. Pero bueno, antes de meternos en eso, ¿hay conciertos pronto para poder ver a los Luger o tenemos todavía que esperar? Sí, habrá que esperar, porque vale. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado este año sabático de tocar con pinzas. Por ejemplo, tocaremos el día de Halloween, sí, ¿vale? Porque vamos a hacer una presentación y porque también, aparte, nuestro batería ha sido papá. ¡Ah, qué bien! Entonces, claro. ¡Felicidades de nuestra parte! Claro, el mini Luger, es que además lo estoy preparando ya. El otro día le llevé sus primeras baquetas para que sea el sucesor de su padre. Ahí está. Bueno, al padre, bueno, yo creo que va a ir corriendo seguro su hijo. Nada, pero vamos, va a ser brutal. Entonces, claro, hemos estado, pues claro, es que a ver, aquí no tenemos ningún contrato de que nos diga, no, tenéis que sacar disco cada año. No, esto es lo que hay. Esto, vamos poco a poco, vamos haciendo las cosas despacio y bien. Y depende, hay veces que más rápido, a veces que más lento, eso depende de la situación. Bueno, vais sacando cosas de una manera sorpresiva. Yo tengo que decir que en cuanto uno se duerme en los laureles, se le pasan un montón de cosas. Y yo tengo que decir que me he perdido, no he conseguido la edición en vinilo del último trabajo que habéis sacado, el Slasher. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya intentaremos verlo a ver de segunda mano alguna historia de estas. Sí, pero yo creo que alguno caerá por ahí. Bueno, esperemos. Pero bueno, habéis sacado un artefacto, otro artefacto. Facto a costa de lo que es Slasher. Mira que la gente saca cintas de casete, saca los vinilos como vosotros y VHS. A ver, explícame, pues ver, porque yo creo que esto estará flipando mucha gente. Te voy a contar que tú no sepas que tú no te masturbes. Sí, exactamente. Nosotros, tío, somos de... Joder, y tú ya lo sabes, que tú eres de la generación del puto videoclub. Exactamente. Tío, a ver, que yo tengo 36 años, colega, que ya no, es que no tenemos 20, ¿sabes? Exactamente. Es que mucha gente de mi quinta y de la tuya, sobre todo han estado del rollo del videoclub. Del videoclub. La cinta, el alquilarla ahí, sobarla. Y ese no pasa nada. Lo mismo que realmente con los discos de vinilo, con las cintas de cassette, que es algo mágico. Exactamente. En el mundo de la música y del cine. Y para mí el VHS, como coleccionista de VHS, tenía que hacerlo. Claro. Lo que pasa es que, fíjate, el vinilo sí que tiene más público, más adeptos y tal, pero yo no sé si el VHS... está más de moda. Claro, pero fíjate, yo no sé si el VHS como formato la gente tiene todavía los vídeos. Es también pues, un formato... Te voy a decir una cosa y te va a sorprender. Sí, venga, dime. Hemos sacado la VHS y hay gente que se ha comprado la VHS y me han dicho, tío, me he comprado un reproductor de VHS solamente por ver la película. Qué bien. Yo tengo, no, te lo digo porque, bueno, yo soy muy friki y yo tengo mi VHS, sí, ¿eh? O sea que, claro. Yo tengo mi VHS, pero no sé, de primera yo decía, joder, pues es arriesgado. No sé si todo el mundo tiene VHS ahora o se compra VHS, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, de todo, yo tengo cuatro en mi casa, o sea, te quiero decir que es que lo mío es que enfermizo ya, pero bueno. Cuatro, madre mía. Bueno, ¿qué tiene ese artefacto? Cuéntame, venga. Pues a ver, es una horita, una hora y pico, son 65 minutos de VHS, en el que pues hemos metido lo que son los anuncios que hemos estado enseñando del Slasher del próximamente, sí, más luego los videoclips, para el videoclip de Red Room, el video lyric de que hicimos de Viernes 13 también. Ajá. ¿Sabes? Y luego también hemos metido el videoclip de Tú eres el siguiente. Sí. ¿Vale? Más luego también el making of de Tú eres el siguiente y luego hemos metido una entrevista súper chula de nuestro amigo hermano del rato muerto. ¿Sabes? Y ha sido, vamos, esto ha sido brutal. Bueno, si ves el que está, además está colgado por ahí, nos hicieron una entrevista súper chula del Thanatourius Mortal Band. Sí. Y está muy bien, eso es un, además es que es un espacio muy chulo de que hablan del cine de terror, de la música y todo este rollo. Y hemos metido ese especial y queda súper, súper guapo y súper mágico. O sea, tienes 65 minutos de fricada Luger. Fricada pura y pura y dura. Oye, yo la verdad es que me fijo y que cada vez eso lo seguís explotando. Lo hemos hablado muchas veces y eso es algo que os encanta. Dime, ¿qué va a llegar o qué es lo que próximo que va a llegar? Me extraña que todavía el directo no lo hayáis sacado en vinilo, ¿eh? No, el directo, a ver, ahora te cuento. Uh-huh. Lo próximo que va a salir, y va a salir en Halloween, va a ser Ritual en vinilo. Joder, vaya por Dios. Edición 100 copias con vinilo blanco transparente. Toma ya. Y luego va a llevar la canción de Tarde de Perros en directo. Toma ya. Ese va a ser el bonus track. Joder, o sea que hay que empezar a reservar, ¿no, Lex? Sí, lo anunciaremos seguramente para durante este mes. Grabaremos y haremos alguna cosa chula para empezar a presentarlo, porque seguramente haremos la pre-order, lo haremos para principios de octubre y no se podrá conseguir hasta el 31 de octubre. Ajá, con lo cual va camino ya antes de que salga, de que se agote como el Slasher, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, oye, yo me imagino que eso, estaréis orgullosos de ver cómo la gente responde, ¿verdad? Sí, a ver, es claro que te sientes orgulloso, ¿no? Porque dices, joder, el trabajo que tú haces y el esfuerzo que tú le metes, claro que tienes tu público, que molaría tener muchísimo más, claro que sí, eso ya lo sabemos todos. Pero la verdad es que somos de esas bandas que por lo menos no podemos quejarnos de que no se venden nuestros discos, porque realmente estamos a 10 discos de terminar el disco en directo que hemos sacado, que ya se nos agota. Hemos agotado el Slasher en CD y en vinilo. Estamos a punto de agotar la reedición de Ritual en CD también. Y la verdad es que está bien, porque dices, joder, a ver, no somos que estemos sacando miles de discos, pero joder, hacemos tiradas de 500 discos y se venden, ¿sabes? Que eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? Eso no lo puede a decir a estas alturas mundo. No, porque cuando... Joder, hace por lo menos, yo qué sé, a ver, parece un poco tal, pero bueno, hace 20 años, tío, la gente sacaba 1.000, 2.000 copias y se vendían, tío, en CD, pero la verdad es que ahora la cosa ha bajado un montón, porque claro, la gente con el tema este de la era digital y rollo paso de comprarme pelis, me las veo en Netflix y todas estas plataformas digitales, que están guays, pero a mí me gusta lo físico. Exactamente, a mí me pasa lo mismo. Y claro, tío, no sé... Claro, es normal que haya menos venta de discos y de todo, porque la gente es lo que hay. Cogen el Spotify y ya está. Y a escuchar música de forma que no es... Claro. Bueno, en eso se entiende. La verdad es que tenemos amigos comunes. Por ahí también está Dani Moreno de Motor Zombies, que es otro friki de tres pares de cojones. De la pradera, tío. Otro loco. Yo le mando de aquí muchos besicos al Dani, porque también lo quiero un montón. Y compartimos muchísimos gustos y la verdad es que... Oye, otro. Pocas bandas también, de esas bandas que molan muchísimo. Oye, compartir con... Yo no sé si habéis conseguido compartir concierto, escenario con Motor Zombies. Pues la verdad es que no, estuvimos hablándolo, macho, pero siempre por A o por B, no sé qué coño les pasa, tío, que es que como no sé quién los lleva ni nada, tío, si nunca coincidimos, y como el Dani Moreno también no pinta mucho en el tema de la organización de conciertos, pues la verdad es que siempre hemos estado un poco ahí, siempre le hemos dicho, tío, podríamos hacer un bolazo ahí o una girilla a las dos bandas, y claro, con el Dani sí, de puta madre, pero luego no sé qué, por A por B no se puede hacer, pero bueno, ahí está la cosa. Pues es una putada porque la verdad es que sois dos bandas especiales. Por ti. Oye, y musicalmente, ¿qué nos va a venir en el próximo disco, Lex? Yo no sé si se puedes adelantarme algo, ¿para cuándo va a salir? ¿Qué tenéis ya grabado? A ver, estamos ya con las canciones, claro que tenemos las canciones, estamos con temas, faltan todavía por hacer canciones. Uh-huh. Y estamos con tema de maquetación, lo que pasa es que todavía no queremos desvelar nada de lo que será, pero te puedo decir que va a ser algo muy muy romántico. O sea, va a ser romántico en aspecto del cine de terror. Ajá. Va a ser un rollo que va a decir la gente, hijos de puta, o sea, va a tener un rollo muy chulo. Además es que vamos a hacer un art de la portada que vamos a pegar una currada impresionante también. Y bueno, va a estar también a cargo del chico que hizo la portada de Slasher. Pedazo de portada. Eso te lo digo todo. Pedazo de portada la de Slasher, ¿eh? Pedazo sí, de portada. Poco, además, es que fue la hostia, porque unos chicos de Alemania también nos sacaron hace poco haciendo una crítica del Slasher. También salimos en una revista, en la revista Virus de Alemania, también que nos hicieron una crítica de puta madre y una entrevista. O sea, que la verdad es que se ha movido bastante guay. Mm-hmm. Y la verdad es que la gente lo va apreciando, que eso es una gozada, todo ese trabajo, como hemos dicho antes, ¿eh, Lex? Que la gente aprecie todo lo que estáis ahí dejando la piel, la banda, ¿eh? Es una gozada. Oye, y yo sigo de... También lo hemos hablado al principio. Ese tributo a Helicopters, cuéntame cómo... Bueno, yo creo que sois la banda ideal, ¿no? Evidentemente, una de las bandas ideales para entrar ahí. Lo que puedo decir de las únicas dos bandas españolas, estábamos Playa Ángel y nosotros, ¿vale? Y lo que sí que, por nuestra parte, lo que siempre dejamos nuestros sellos que lo hacemos en castellano y es lo que nos hace resaltar entre las demás bandas. Sí. Entre bueno y malo, te quiero decir, porque a ver, hay bandas que a lo mejor no le gusta que cante una canción en castellano de los Helicopters, pero yo creo que eso le da un toque súper personal, igual que hemos hecho con canciones como la de Motorhead o la de Halloween. Exactamente. ¿Sabes? Y bueno, ahí está nuestra guindita, ¿sabes? Y hay gente pues que le ha molado, y a ver, hay unas bandas brutales, sobre todo a mí, para mí ha sido una verdadera ilusión estar en el mismo puto disco que Marvel, porque soy súper fan del grupo Marvel. Qué bien. Es impresionante, es como si fueran los Kiss de ahora, ¿sabes? Claro, el rollo de Troy que flipa. Y estamos hablando además que el disco salió también a todo lujo en formato vinilo, además. Sí, sí, sí, salió en rojo y luego bueno, en negro. Uh-huh. Que me imagino que también agotadísimas las copias, ¿no? Agotadísimas. Pues no lo sé, yo las que nos tocó a nosotros las vendimos todas y luego, no sé si, yo creo que sí que debe de haber por ahí, lo siguen distribuyendo, lo que no sé si quedará aquí en España, tendrá la gente de Playa Ángel o Capitán Pum, que es el que ha organizado toda la movida con el chico de playa, con Mario. Sí. Y pues no lo sé, si yo supongo que tendrán todavía copias, supongo que sí, porque habrán hecho una tirada en plan maja. Bueno, pues tendremos que ahí explorar y buscando. Bueno, y buscar y buscar y buscar. Bueno, seguimos hablando con Lex Luger, de los Luger, y bueno, yo también te quería preguntar, porque yo sé que tú como músico no paras. O sea, estamos hablando es imposible, de los... Yo no paro, yo estoy ahora mismo preparando disco en solitario mío en acústico, haciendo mis covers también, cantando con música que me da la gana a mí, de openings, de series y cosas así, y luego aparte también con los Luger, o sea que musicalmente no puedo parar. Claro, y es lo que te iba a preguntar, esa carrera que o lo que te has metido también en hacer, como tú dices, Les Luger en acústico, que eso es algo que también tú has movido mucho y que yo, antes de poder escucharlo la primera vez, digo, bueno, a ver cómo suena después de tanta tralla, y me he sorprendido mucho de que te encuentras muy cómodo en ese formato, además. Sí, a ver, a mí lo que yo... no sé, como músico, bueno, si llamémoslo músico, tocando en acústico, es para mí me parece más difícil que en eléctrico, bastante más, porque te cuenta que estás desnudo, ahí eres guitarra y punto. Si es que ya está, y si la cagas, la cagas, ¿sabes? Y ahí la diferencia que me dicen, joder, tío, ¿cómo qué diferencia hay entre el tocar en eléctrico y tocar en acústico? ¿Qué diferencia tienes, no? Entre una cosa y otra, pues que el eléctrico es todo puta energía y rock and roll y destrucción. Sí, y el tema de cuando tú cantas en acústico, tío, expresas una emoción, ¿sabes? Una emoción brutal y un sentimiento que no puedes hacerlo. Lo siento mucho, pero en eléctrico no sale esa emoción y ese romanticismo. Y la verdad que, claro, y la verdad es que tú además coges temas también que vienen al dedillo a ese formato acústico, claro. Y romántico, como dices tú, además. ¿Eh? Claro, es así. Es así, tío. A ver, ¿quién, por ejemplo, no es fan de Johnny Cash? Tú escuchas los últimos discos de Johnny Cash, los que hizo antes de morir, y tú escuchas esa voz con esa guitarra, madre mía, y eso es lo más brutal del planeta Tierra. Te resquebraja, ¿sabes? Te resquebraja por dentro. No, no, es un jodido, es una jodida voz con una guitarra, tío, y dices, madre mía, pero este hombre, ¿qué tiene ahí? Uh-huh. ¿Sabes? Y claro, y es para mí lo que me gusta eso, ¿no? Uh-huh. Es como explorar, claro, es como... así en acústico me gusta. Claro, es como explorar un poco y sacar esa vena romántica que tienen, ¿no, Lex? Claro, exacto. Que parece que no, a lo mejor, viéndote en eléctrico, dice, uff, este cómo va a tener vena romántica, pero ¿te no, gusta? No, pero a ver, es que es lo de siempre, ¿no? La gente se cree, yo qué sé, además ya lo comenté, digo, que a ver, que es que Lex Luger es mi personaje, es mi movida, es lo que hago con los Lugers, ¿vale? Pero que a ver, que a mí, tanto como a ti, somos amantes de la música en general, o sea, yo me puedo poner un disco de, yo qué sé, te pongo un disco, vamos a ponerlo así un poco... de Pink Floyd, por ejemplo, y luego me puedo poner un disco de los Children of Bodom, que no tiene ni puta que ver, ¿no? Pero bueno, la música es la música, tío, y la música son momentos y sensaciones, y tío, es así, el que, vale, el típico cerrado de los cojones, que no escucha más que Escorbuto y la polla, o el típico heavy, que solamente escucha Iron Maiden y AC/DC, pues muy bien, me alegro por ti, ¿sabes? Sí, pero la música... es un abanico tan amplio, tío, igual que el cine, sí, también, porque a mí me encanta el cine de terror, pero veo mucho cine, y es un abanico tan amplio, tío, que de verdad tienes un abanico tan precioso de música y de todo, tío, aprovéchalo, ¿sabes? Pero la gente es como que no, es blanco y negro, tío, no, y yo en ese aspecto no, a mí me gusta escuchar toda clase, o sea, música, si la música es buena, me gusta escucharla, y te puedo escuchar canciones, me da igual, de temas de Disney, como temas de jazz, como temas de country, como temas de rock and roll clásico, o sea, que me da igual, si, o como Bob Marley, tío, o sea, ¿a quién no le mola ponerse a Bob Marley? Exactamente. Pues es lo mismo. Exactamente, es ser amante de la música, lo que tú hablas es ser amante de la música, claro. Simplemente y llanamente, sin darle más vueltas. Es que luego lo que a mí me gusta hacer es una cosa, digo, a mí me gusta hacer, con los Lugers yo hago esto y en acústico hago esto porque yo me siento así, pero... escuchar música, hay que escuchar mucha música, tío, porque si no, no aprendes en tu puta vida. Exactamente. Bueno, pues para terminar, yo sobre todo hablar de sobre todo la gente que estará diciendo, bueno, pues cómo puedo hacerme con ese disco, el directo, cuando vayas el artefacto en VHS, claro. Como te he dicho, que es muy, muy atractivo, y otras cosas que van saliendo. Yo no sé si del EP, por ejemplo, con la banda compartida, que también lo sacasteis en vinilo, no sí, sé si nos quedarán. Quedan poquitas copias también. Vale, bien, bien, bien. Pues nada, nosotros tendremos que empezar a provisionarnos Así que, claro, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Dónde escribimos y estas cosas para poder hacerlo? Directamente desde la página web. Tú te metes en loslugers.com y ahí en lo que es en el merchant tienes cosas para, bueno, lo que queda. Y vamos anunciando ahí todo. Aparte que es eso. Ahí tienes, si quieres comprar cosillas y tal, lo tienes ahí todo, en sí, la bueno, página web. Hay que decir que en eso además mimáis a los fans porque y a los seguidores porque intentáis poner de todo lo que se pueda haber, habido y por haber, ¿eh? Exacto. Ah, y bueno, luego otra noticia más. Dime. Con el videoclip de Tú eres el siguiente, que aparte que ha sido seleccionado ya en 6 sitios, tanto en parte en India, no sé qué coño le pasa a los indios en los Bollywood estos. Hostia, pero vamos, ¿eh? En 4 sitios y de 4 hemos ganado uno, ¿eh? Hostia, cuéntame cómo sí, puede ser. Esas cosas sorprenden. Bueno, me imagino que sorprenden. A ver, evidentemente el videoclip tiene calidad y yo lo he visto y a mí me gusta mucho. A ver, es lo que es. Tú ves el videoclip y ves lo que es. Es un rollo súper ochentero. Exactamente. Y ya está. Pero es que lo mejor de todo, bueno, menos mal que por lo menos la buena noticia que hemos anunciado hoy es que vamos a estar el 11 de octubre en Sitges. Toma ya. Que lo vamos a presentar allí, el videoclip. Oye, eso para los seguidores, para un seguidor del cine de terror es la hostia, ¿eh? Es la hostia, ¿sabes? Vamos, es brutal. Aparte que estamos muy contentos, tío, porque, a ver, la verdad es que el trabajo que ha hecho Patricia del Río, que ha sido la directora de videoclip, ha hecho un trabajo brutal, más todo el equipo, toda la gente que ha estado ahí, pero sobre todo, vamos, estamos súper contentos de que este trabajo esté tirando y que la gente lo aprecie. Y sobre todo, un amor a los 80 que está ahí impregnado, que parece que alguna gente desprecia, pero ahí están, ¿eh? Ahí está. Bueno, yo creo que los que nos gusta eso, lo que nos gusta, los He-Mans, ¿sabes? Y los Joes. Sí. Y las pelis de Pesadilla en Elm Street, de lo que nos gusta. Pues Les, un placer enorme el poder hablar contigo otra vez y nada, yo ya como con ganas de poder veros en directo otra vez, así que un placer enorme. Pronto, ya lo que te digo, para Madrid yo creo que para el año que viene, enero, febrero, estaremos por allí, ¿sabes? Hemos cerrado una fecha, pero todavía no lo hemos anunciado, que lo hemos cerrado con la banda Los Centaura. Toma ya. Ay, no me digas, los Centaura. Estuve hablando el otro día con Javi, que también nos lo encontramos por el barrio y tal, y estas cosas. Pero no me dijo nada, ¿eh? No me ha dicho nada, ¿eh? Nada, normal, es que todavía no hemos anunciado nada y lo anunciaremos cuando tenga que ser, ya está. Bueno, pues nada, tendremos que esperar. Bueno, y por último, que sepas que el 17 de este mes estoy tocando con el cantante de los White Lion en acústico, tío. ¿Cómo? Hostia, cuéntame eso, como el 17 de este mes, de septiembre. Cuéntame cómo es eso y cuándo podemos verte, tendremos que ir. Lo que pasa es que la movida es que es aquí en Zaragoza, porque salió el tema y nos dijeron, oye, ¿queréis tocar en acústico con el Mike Trimbe este, tío? Digo, con el cantante de los White Lion, y dijo, hombre, pues la verdad es que me apetece. Hostia. Porque además el tío tiene un acústico muy muy potente, ¿eh? Ajá. Y tú vas de cabeza, ¿no? Evidentemente salen oportunidades de este tipo y hay que aprovecharlas. Sí, con el señor Myers, con mi colega, con mi compañero, con mi brother, y vamos a estar ahí partiendo culos con guitarras acústicas. Bueno, ¿y dónde se me ha dicho? ¿En Zaragoza? Concretamente de la sala y este tipo de historias. Sí, vas en la sala Z. En la sala de Zaragoza. Perfecto, la conozco. Buena sala, ¿eh? Buena sala. Está ahí. Pues, Les, yo la verdad es que me alegro de que vayan saliendo todo este tipo de cosas y todo este tipo de historias y que la banda siga más viva que nunca, ¿eh? Claro, ¿sabes? Sí, es así, tío. Si es que tenemos que tirar para adelante. O sea, es que los lugares no hay nada que nos pueda parar, ya lo sabes. No hay nada que os pueda parar. Pues Lex, un abrazo enorme, tío, y de verdad, otra vez lo que te digo siempre, muchas gracias de corazón por atendernos, porque es un placer enorme poder hablar contigo, y nada, y tendremos que ir con ganas de ver a la banda, así que... Sí, hombre, que ya nos veremos, tío, joder, además es que, joder, me cago en la puta, ya hace bastante tiempo que no nos vemos, tío, y hay ganas de estar ahí. Sí, la última vez que tocasteis no pude ir a veros, y que tocasteis en La Mala, si no me equivoco, además. Sí, además es que sí, tío, tocamos en La Mala. Para este año que viene no será La Mala donde toquemos, me parece, pero va a ser en otro lado, pero bueno, ya te informaré, tío. Bueno, y es un placer, si vais con Centaura va a ser también un placer enorme, ¿eh? Por favor. Así que los chicos de Centaura, Javi, ya me la han soplado. Javi, vamos, ahora va a coger y te va a mandar un mensaje diciendo ahí con voz así. ¿Por qué? Pues ahí está. Pues un abrazo enorme. ¡España! ¡Cabrones! Directamente. Buena banda, ¿eh? Que yo tuve la oportunidad de conocerles gracias a vosotros, a poder ver, a ir a ver a los Luger, que tocabais ahí con ellos, ¿eh? Además. Sí. Buena banda. Bueno. No nos dejemos también a los Aliés Infestos también. Que son hostia, sí, es verdad que os vi, además. O sea, conocido bandas por el precio de tres. O sea que un placer enorme. Pues nada, Alex, que un placer enorme y nos aprovisionaremos de los discos, de los que quedan copias. Así que. Perfecto. Sí, y el toda te vida con la VHS, que si no te quedas sin. Ya sabes, me dices, apártame esto y esto. Bueno, y no pues ya te digo, ya, tendré que pedirte que me apartes el disco en directo, el EP compartido y el VHS. O sea que. Vale. Okay. Así que eso te lo tengo. Eso si me lo apartas, te lo agradezco. Vale. Okay, brother. Y el enlace, si hay alguna alma caritativa que nos está escuchando, yo se lo comprobamos o le rajo si hace falta. Se le rajo, hace falta. Ahí ya está. Bueno, pues un abrazo enorme, Lex, y muchas gracias, de verdad, tío. Hasta luego. Hasta luego, Tron. Chao. Al hotel overlook, tierra de por nuestro laberinto. Nation.